La radio siempre está presente en nuestras vidas de una forma directa o no. Desde pequeños, cuando usábamos el transporte público o en nuestras casas mientras se hacían las labores hogareñas. O aún mejor, en Navidad o en la espera de recibir el Año Nuevo, escuchábamos la radio para ambientar la celebración y esperar la cuenta regresiva. Es decir, la radio forma parte de nosotros. En mi familia, la radio siempre acompaña nuestros días. Tengo el caso de mi abuela que tiene un taller de fábrica textil y desde la mañana cuando se comienza a trabajar, se prende y se sintoniza la emisora a modo de activar el ambiente. Y al llegar el mediodía es casi una obligación sintonizar la 102.7 para escuchar las noticias y del mismo modo el resto del día va acompañado con música y con programación de la radio. Mi abuela siempre nos ha contado que en su pueblo natal, Chiguará, en el estado de Mérida, escuchaban radio desde que ella era solo una niña. Su inocente anécdota es que ella pensaba que las personas que se oían ahí hablar o cantar eran personas pequeñas que estaban dentro del aparato. Hoy en día lo cuenta y se ríe de su inocencia. Se trataba de la emisora Ondas Panamericanas con sede en El Vigía que transmite hasta nuestra actualidad en AM y FM. Cuando yo estaba pequeño, recuerdo que escuchaba a los locutores en la radio y pensaba que únicamente los que hablaban por radio eran grandes personalidades muy famosas y difíciles de conocer. Al tiempo, supe que con pasión, talento y preparación se podía llegar a hablar y dar a conocer su voz a través de la radio. Mi abuelo tuvo la oportunidad de ser locutor y tener un programa de música romántica en la radio comunitaria. Tal vez su entusiasmo fue inspirado en su juventud. Antes de grabar esto, lo entrevisté y le pregunté sobre cómo había sido la radio en su vida, y me contó que desde muy pequeño escuchaba radio. Me nombró una emisora llamada Radio Los Andes, que se escuchaba en 1965, y desde su casa se sintonizaba esta estación y se escuchaba música y programas. También mi padre me comentó que escuchaba los juegos de Estudiantes de Mérida por Radio Las Cumbres, y por las noches disfrutaba de la música del momento con su radio. Por conclusión, considero que la radio siempre ha estado ligada a mi vida. Mi mamá siempre quiso estudiar periodismo, pero en su momento ninguna universidad o instituto daba esa carrera aquí en Mérida. Quizás por esas raíces familiares yo me encuentro estudiando comunicación social y le tengo gusto a la radio.